En una ciutat, en una ciutat que ens castiga i colpeja contínuament, encara queden oasis de pau i tranquil·litat. Els majares, un diumenge més, i més enfadats que mai, arriben aleteant. Banda FM 91.4, Ràdio Libre de Barcelona. Diumenge, 16 de juliol 2006, contrabandits, contrabandides, benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Majares. Estem en el 91.4, www.contrabanda.org. Yeah. I estem ja, de ja, yeah, aquí mateix, els Majares. Els dos Majares, més Majares d'aquest Majaramon. Jo control... Prou bé, una miqueta fònic. Una miqueta fònic i una miqueta amagullat. Una miqueta amagullat també, d'uns fills de puta, que després explicarem. Mm-hmm. Tu vas perdent punts també, no? Jo crec que això també va per punts. Sí, el tema de, no sé, de... Espero es guanyes. Drets cívics o de ciutadania, de... Sí. Tu parteixes amb uns punts que fàcilment també sí, te'ls van traient. És molt curiós, perquè passa moltes coses al voltant d'això. Perquè crec que hi ha una nota penjada aquí en el sur de contrabanda, que m'ha sorprès. Després la llegirem. Quin gran espai el Suro de Contrabanda. Segurament quantes coses han estat aquí penjades, algunes interessants, altres molt menys, però un mural, jo crec, un mosaic de 15 anys d'història d'aquesta ciutat. Oh. No? Realment sí, sí. Seria curiós que parlés d'aquest mural. Sí, sí. I aquestes parets. Bueno, no era el tema del cartellisme i aquestes coses, sí, que pot recordar mil coses, però bueno. Seria fantàstic. Principalment són festes, no?, que veieu per aquí. Bàsicament, però hi ha de tot una miqueta. Bueno, doncs veieu aquí a Eduardo Manos Tijeras, que supera les adversitats com pot i badalla, aguanta tot i un fi de setmana dur, aguanta físicament. Sí, encara no ha acabat, no, perquè després d'aquí anem a la Casa Groga, ja em sé, si ens, bueno, hi haurà una xera d'aquí 3/4 d'hora, una horeta, que era bé, o sigui, no em quedaré massa temps, perquè t'està col·laborant en l'acció i reacció musical. I està aquí un servidor, Ernesto Chemajara, també. Avui podria dir like to be barcelonès, content de ser ciutadà d'aquesta ciutat, del món, d'aquesta capital de la pau i de la cultura, que és Barcelona, i amb un fi de setmana on, bueno, pues, m'ha acabat ja d'obrir els ulls de veure d'aquí realment. Som afortunats de viure en aquesta fantàstica, meravellosa, cívica i pacífica ciutat, Barcelona. Pues aquí estem, acabo també de fer un slalom brutal per arribar aquí ràpidament, esquivant com sempre a Gris, però aquest cop d'una forma més perpendicular, i m'he trobat, fins i tot m'he topat amb una Catwoman, una noia disfressada de... Era entre zorro i Catwoman, anava tota de negre, rotllo cuiro, amb una capa, un antifaz, i anava blandejant una espasa, una banya barrega, no? I la custodiava una guiri al costat, no sé. Bueno, curiós, aquesta ciutat sembla de parar sorpreses. Sí. I també les despedides de solter, que de vegades estan ja arribant. Sí, però no sé si era una despedida de solter, ho veia com més elaborat, potser amb més gràcia, no ho sé, no ho sé. Bueno, senyors, pues ja sabeu, l'Assemblea de Majares, aquest magazine, pues, d'informació, musiqueta, lectura, despedides de casados, de solteros, del que sigui, i que sempre, pues, incentiva que participeu de la manera que creu més convenient. Per exemple, amb un telèfon fantàstic, està aquí obert sempre, que és el 93-317-7366. 933177366, i pels més timidots també un mes, és majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org. Pues avui estarem aquí en directe diumenge 16 de juliol fins a les 8:30, i en reposicions esteu escoltant alguns segurament dimecres de 7 a 8:30 o dijous de 10:30 a 12. Això és Contrabanda FM. Comencem amb bombes. Thank you. esto es por el Líbano o qué? Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir da uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, die einst Lili Marleen. Die einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Pfosten, die Blasen zapfen streit. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen vieren Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, sieht mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Bueno, hemos sentit la Lili Marleen, que cantava cançons d'aquestes de melancolia. Sí, la senyora... Bèl·lica. La seva malandetis, no? Amb els anys, les coses que no passen, no? No. No passen les dècades, però els bombardeos siguen. I moltes altres coses. Bueno, seguim a Contrabanda FM 91.4, això és l'Assemblea Majares, per qui s'hagi incorporat ara mateix. Estem pues, en directe, aquí passant una miqueta de calor, menys que habitualment, perquè... Ara és un lujo, en veritat. Sí, afortunadament ara tenim aparatitos que ens faciliten la supervivència. Maldito progreso. Que a vegades el progreso. Crea... Sí, sí. Sí, clar. És que estem en un bucle vicioso, no? Per una banda, esta societat que con tanto humo crea la calor, no? I per altra banda... crea los ventiladores. És fantàstic, a vegades. I tenim aquí uns invitats que han vingut a acompanyar-nos avui, que bueno, tenen bastantes coses a explicar-nos, que es presenten ells mismos. A veure, buenas tardes. Estos son tardes ya, ¿no? Estas horas. Buenas tardes, yo soy Isadora. Y tenemos otro también caballero que ha venido hoy. No sé si querrá hablar o no, pero bueno, de momento está aquí. Y si quieres, preséntale tú mismo y después... Es el quizás... Dani. Otro mudito. I avui pues, han vingut a acompanyar-nos i pues, a xerrar sobretot del tema dels companys que estan en vaga de fam i bueno, tots els companys que estan detinguts per als fets del 4 de febrer a Sant Pere Més Baix i en raó pues, de la manifestació d'ahir i sobretot pues, per informar i dir les últimes novetats de com està succeint tot. Perquè... I com estan ells també. Bueno, bàsicament, pues, no sé, per a pillar el micro i que pues que puedas, sí, que podáis pues decir lo que seguramente pues en cualquier otro espacio medio pues no se podría, aunque aquí nos escuchen después los que nos escuchen, pero ya solo por eso pues no sé, nosotros pues bueno, estamos contentos que estáis aquí y que pues la gente sepa lo que está pasando. Ja sabeu que aquí podeu trucar on voleu i participar en un telèfon molt fàcil, que avui jo crec que us el recordarem bastant, val la Venga. Pena. Que és el 933177366 93 317-7366. I recordeu que això és Contrabanda FM, és una emissora lliure, no comercial, i 15 anys era a Barcelona. Ens podeu escoltar també per internet a www.contrabanda.org. Ahir vam estar a les festes del Raval, que han estat el fi de setmana. Sí. També tenim. Parlarem una miqueta després, si cas. Sí, tenim moltes coses que parlar. I va ser un dia pues, que també d'aquests que ens agrada sortir al carrer i poder ficar els trastos i poder estar, ni que sigui no emetent en directe, però sí, pues, com a mínim, donant canya a la plaça o a la gent que estava variant al barri. Uh-huh. I esperem que algun dia us puguem pues, ficar tot el que s'hagi gravat. Si pot ser avui, serà avui. Sí, a veure si viene nuestro amigo y compañero estimado Jordi, uh-huh. Que sabem que no és massa puntual, llavors no ens estranya pas que no estigui aquí, però confiem que encara doni senyals de vida i que arribi. Uh-huh. Seguim les presentacions perquè tenim una altra manjara que feia molt que no venia i que també ens alegra molt que estigui aquí després d'un munt de mesos sí. O anys també. O anys i viatges. Déu-n'hi-do, no? A veure, dilo en público. Un añito, bueno, pues un añito largo. Pues bueno, que contó su último viaje. Que l'Armo ha vuelto y seguramente per poc temps, però bueno, que avui ens ha vingut a visitar. Bueno, pues sí. Ens amajarà del món més. Pues bueno, tots nosaltres i qui es vagi afegint farem avui el programa fins a les 8 i mitja. Ara us fiquem musiqueta i ja comencem a parlar amb els invitats que tenim avui i pues, explicar una mica la situació de com està la vaga de fam i com va anar ahir la manifestació de que va transcórrer, bueno, que ara explicarem. Figurem si el senyor tècnic troba el CD que l'he passat. Ja l'he posat. Fantàstic. Vale. La cançó d'un grup de, no sé si de Madrid, em sembla, que es diu Trastienda, un CD que es diu Revolución, i una cançó bueno, que jo crec que pot explicar també molts sentiments de gent que estava a la manifestació. Joven Cristales. Revolución! Oh, vale, perdonin vostè, estic una mica despistat. Sí, avui serà un dia dur. Millos de vida s'escapan, miles de sueños se van a quedar en un puto hotel de mierda. Al amanecer, cientos de vidas escapan, miles de sueños se van a quedar en un puto andén de mierda. Llueve cristales y no sé por qué, todos están locos. Una canción que no quise escribir para hacer 200 locos. Divendres 9 de juny, el jutjat d'instrucció número 18 va signar l'ordre de processament dels detinguts el 4 de febrer al carrer Sant Pere Més Baix, és a dir, l'avís de tancament de la instrucció del cas. El 19 de juny, Àlex, Rodrigo, Juan i Mariana, mare d'un d'ells, han començat la vaga de fam indefinida reclamant el dret a la presumpció d'innocència, exigint justícia i llibertat imminent. La jutgessa Carmen Martínez García va decidir canviar i unificar els càrrecs dels imputats. D'homicidi en tentativa per a Rodrigo i Àlex, amb penes de 5 a 10 anys, i atemptat a l'autoritat per a Juan, amb penes de 4 a 6 anys, es passa a lesions i atemptat a l'autoritat en forma greujada per ús d'arma, pedra, per als tres poden arribar fins a penes de 18 anys de presó. A la resta de detinguts també li ha augmentat els càrrecs, enfrontant-se a una condena d'entre 4 i 6 anys de presó. Durant la instrucció, la jutgessa ha rebutjat tots els testimonis presentats i gairebé la totalitat de les proves presentades per la defensa. Els informes dels mèdics forenses que aproven la innocència dels nois ni tan sols els han tingut en compte. S'ha vulnerat el respecte a la presumpció d'innocència, negant-los el dret a la llibertat condicional a pesar de la falta de proves en la seva contra. Les poques que van poder existir van ser eliminades per la Guàrdia Urbana en un clar exemple d'obstrucció a la justícia. Rodrigo, Àlex i Joan i Juan duen més de 4 mesos a presó preventiva i amb el tancament de la instrucció se'ls condena a romandre tancats fins que celebri un judici que pot trigar fins a 4 anys. Aquí a Assemblea Majares per parlar d'un d'aquests casos d'on els mecanismes del terror que ejerce el poder pues, es posen en funcionament i marquen la vida de moltes persones d'una manera definitiva per molt i el fort en aquests casos és que ja les situacions ja no venen per formes de lluita i repressió concreta a certes coses, sinó hi ha uns muntatges, hi ha unes coses que estan relacionades amb formes d'expressar-se o amb festes, o és que és un canvi de model molt fort i realment clar que respon a certes mogudes de venjança i de coses de l'urbanisme de just aquella zona de la Forat de Vergonya, perquè Sant Pere Més Baix està al costat de la Forat de Vergonya i realment són moltes coses, però això que ens expliquin la Issa i el Dani, que són les persones que ho estan visquent més pròximament i tenen el contacte directe pues, amb les persones que realment ho estan patint més sí, fort. Porque bueno, más ahí de comunicados o de que se lean pues, unas líneas que expliquen cómo está todo, yo creo que siempre que lo explique alguien que lo está viviendo mucho más de cerca, pues claro, es muy distinto básicamente y la gente seguramente pues bueno, realmente le llega mucho más de esta forma, ¿no? Porque ya llega un punto ya que estas cosas se han convertido en tan habituales. Yo creo que ahora he estado hablando también con una compañera que, bueno, desgraciadamente también algunos de los que están hoy en la radio, pues esta semana han tenido cierto contacto físico, ¿no?, con autoridades. Sí. Pues, la fiesta del Raval, ¿no? Sí. Sí, pues parece que eso, que ya se nos ha vuelto a escuchar esto como algo habitual, que a mí ya llega un punto que ya ni me indigno, que, bueno, la verdad es una pena, ¿no?, que no me indigne aún y espero que bueno, de hecho no sea así. Yo creo que es muy fuerte, porque ahora mateix creo que a Barcelona en los últimos años han pasado, que hi ha hagut moltes mogudes a causa de tensions polítiques i coses així, però han passat moltes coses amb festes i amb coses relacionades amb espais de festa i d'expressió i que tenen repercussions molt, molt, molt fortes. O sigui, molta gent pues, això, empresonades o realment torturades per estar a casos de festes de Sants d'any passat quan van disparar i van deixar un gos i va mossegar molta gent. I hi ha moltes coses, realment. Tampoc no ens arribem a adonar, però s'hi va sumant i és un canvi, no és ja reprimir grupos políticos por acciones fetes o por planear, no, es algo que son gente que no, tampoco no han fet res dolent, sinó que és estar en un sitio Y, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sí. Pues si puedes explicar un poco desde el principio, ya sé que supongo... Bueno, bueno, desde el principio, como mínimo situar el cómo sucede todo para que llegue a un punto a que unas personas pues tomen una decisión tan tan bestia, tan seria como es ponerse de dejar de comer, básicamente, ¿no? Una huelga de hambre. La decisión de tomar la huelga de hambre vino a raíz de la petición de libertad que se hizo a la audiencia provincial alrededor del 15 de junio, me parece, en la que la jueza no solo rechazó la libertad, sino que cambió los cargos de tentativa de homicidio a lesiones agravadas y atentado agravado, que sumados son 18 años. Incluso al tercer chico, que es Juan, que estaba solo por atentado agravado, con una pena de 4 a 6, y ahora pasaron a 18. Estando él con los mismos cargos que los otros 6 que detuvieron, porque fueron 9 los detenidos, pero ellos eran nacidos en Europa. Claro. Los 6 nacidos en Europa están en la calle con cargos, pero están en la calle, y los chicos no. Y a raíz de eso se decidió hacer la huelga de hambre. Claro, tanto Alex como Rodrigo como Juan son ciudadanos chilenos. Son ciudadanos chilenos con papeles, italianos y españoles. Pero eso la jueza no lo tuvo en cuenta. De hecho, cuando fueron a declarar el 6 de febrero, en el sumario estaban como ilegales, cosa que no es. Pero bueno. Bueno, que eso también ha sido un punto, ¿no? Que se ha sido así con el momento de denunciar, de esta distinción que se ha hecho y cómo también en el momento pues de las detenciones y de, bueno, todas las vejaciones que comporta, ¿no? El estar ahí, el estar detenido, como también han ido por ese lado, ¿no? Por el hecho de que fueran... Marcar el estigma, es algo gente que... Sí. De Sudamérica. O sea, fueron torturados a golpes y fueron torturados con insultos del tipo: Pinochet no hizo bien su trabajo si ustedes siguen vivos, que es lo más xenófobo y más fascista que puedes encontrar. No, no, si realmente son estos mecanismos del terror que dices, hostia, no llegas a comprender, y realmente es marcar gente, pero no només por el fet, sino porque esta historia se expanda. Claro que también es una historia que realmente dona consciència i te llena de ràbia i de fuerza para luchar contra esto, pero por otras bandes pots arribar a veure hasta qué punto se pueden fabricar cosas horribles. Sí, es que esto es, o sea, se montaron una película la policía, se montó una película el ayuntamiento, todo para protegerse ellos, porque bien sabido es que la narcopeña no tenía nada que ver con el movimiento Ocupa, que era rechazado por los Ocupas, que el edificio era del ayuntamiento, sigue siendo del ayuntamiento, sí, sí. Estaba precintado. Sí, sí, no, y ahora quieren hacer el sorteo para que hayan asociaciones que lo ocupen. Sí, quieren hacer unos proyectos para el barrio fascinantes. Claro, no, es lo que decía Ledo antes, precisamente, que esto también se enmarca en una política, una idea de transformación del barrio que no es al azar. Ya estuvimos hablando hace unas semanas con gente que aunque está ahí, pues las repercusiones que tuvo todas esas semanas posteriores a los hechos del 4 de febrero respecto a la gente, bueno, ya no solo del Furat, sino toda la gente del barrio de Santa Catarina, sí. Que hubo ahí un toque de queda tremendo, había... Pues a la gente se le pedían los papeles, se iba a su casa, se entraba, se identificaba gente, se hizo más desalojos, y que realmente fue una excusa fantástica, por un lado, para seguir en ese proceso de limpiar el barrio, que es una de las pocas zonas que se resisten, o creen en aquellos que se resisten en Ciutat Vella. Pues és ja tot veure de tot el tema del maquiavelisme aquest, no? De pensar que no saps si realment volien, perquè el hecho de que estiguessin els urbanos... Jo és que ese dia del 4F passé justamente... Por ahí. En bicicleta a las 5 y 5 y media y eso fue muy fuerte porque dijo, después de... Acabo de media. Sí, sí, bueno, claro, me salvé o no sabes, sí. Pero acabo de media hora y eso y dijo, qué fuerte. O sea, yo flipé realmente porque pasaba por ahí. Sí, es que la policía estaba ahí para custodiar, tipo guardaespaldas o... Bueno, realmente cerraban la fiesta porque la fiesta estaba dentro y llegó un momento que no querían dejar entrar a nadie más. Claro, hubo un momento que... Exacto, como las 5 y media. Pero se estaban ahí debajo y realmente es una provocación. Una provocación que no... O sea, a mí no me sorprendió que realmente si tú estás ahí arriba, estás de fiesta, hay mucho degenerado y más cómodo están en las fiestas estas de decir, mira, tengo la oportunidad de dejar... O sea, de sacar mi rabia y... Y lo hacen. Y lo hacen. Pero pagan terceros, y claro, ese es el problema. Es el problema de siempre, que me lo da muchas veces. Y en aquests casos, quan hi ha repressió i coses d'aquestes, sempre pagan altres. Sí. Cabeza de turco se llama en Argentina. Sí, siempre se necesita, ¿no? Aquí también se llama igual. Y es porque es algo que, bueno, es universal, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Sí, no, i en aquest cas es nota que realment al haver-hi una víctima, que en aquest cas pues, és un policia municipal, pues es como la rabia esta de no dejar nada, es la venganza, ¿sabes? Para sí, sí, primero. Ir a saco, ¿sabes? Pues sí, porque es... no sé, es muy heavy. Y pero lo pasa que igual podrían intentar buscar a los culpables, pero tampoco les conviene porque deben ser tipo compinches o ahí sí, hay. Seguro que los, bueno, el culpable que es el que en teoría es responsable que montaba la fiesta o el que sea, porque se comentó esos días, se comentó que el tío que montaba la fiesta, porque ahí en la narcopeña ya había un tema el jerárquico, Joaquín, chungo, sí. Y medio mafioso, super bestia. Super bestia, sí. Y pues es el tema que en ese caso, cuando ya habían roto el precinto, o sea, habían. Sí, sí, rompieron el precinto. Y habían haciendo una fiesta, en teoría. Claro, si vas a buscar, vas a depurar responsabilidades en lugar de recoger solo a las personas, quieres ver y la situación fondo, y el ¿no? contexto por qué se ha producido. Es que, de hecho, ya se estaba repitiendo estas escenas ahí en San Pere Mesmes de hacía semanas. Sí, y ya se habían pegado, creo, algún día todo con la policía. Había habido redadas. Es realmente cuando hay los. O sea, la respuesta, que es lo que ven sentía ahí en las fiestas del Raval, que es el mensaje de Joan Clos, dient que. Que fue una maceta lanzada desde el interior. Claro. Por eso la familia no se preocupó, ¿sabes? O sea, durante 15 horas, sí, estuvieron detenidos, sí, no se sabía dónde estaban, pero claro, no eran ellos. Claro. Y de repente, 15 horas después, se montaron terrible película, que el Rodri tiró la primera piedra, que Alex tiró la segunda, que Juan incitaba, y cuando en el momento de las detenciones, cuando llegó la ambulancia, está declarado por el médico que los policías no sabían qué había pasado, está declarado por la enfermera que vio restos de maceta. Pasó Barcelona neta, limpió todo, nadie da explicaciones. Uh-huh. Así estamos. En un primer momento además estaba detenido también el Joaquín, ¿no? El Joaquín, yo leí un artículo. El Joaquín yo lo conocí porque yo frecuentaba el teatro hace 5 años. Pero lo llamaron a declarar y por una causa caduca. Anterior, claro. Uh-huh. Fue como una hora ahí dentro, negociaron algo, se pusieron de acuerdo y ya está libre. Uh-huh. De hecho, lo vieron hace 3 semanas en el Furat, que amenazó a uno de los... Pero señora ahí del Paco, al Paco, de hecho, ¿Sí? Sí está por el barrio, está enojado, Joaquín. Se le acabó el business. De unido. No, está bien también que, bueno, de hecho también se tenga en cuenta todas estas cuestiones, que de hecho es algo que mucha gente sabía ya y que a veces todos también hemos hecho la vista gorda, y cuando digo todos, me refiero a todos, incluyéndonos nosotros, ¿no? Quizá yendo de fiesta o no dando la importancia a pues estas dinámicas que se estaba dando en un sitio o como se pueden estar dando en otros, que teóricamente se engloba, no sé, en una movida, un movimiento que parece un poco pues contradictorio, ¿no? con estas dinámicas de que decías, de business, de mafia, básicamente, ¿no? Y bueno, de hecho, en ese sentido, un poco todos aquí hemos hecho, bueno, vista gorda hasta que llega un punto que las cosas han ido de la forma que han ido. Sí, porque tiene que ver con la fiesta y una cosa que no claro. te llegas a plantear. No, son movidas que arriba las apara cuando a veces, claro, es fuerte. No, de repente la realidad te da así un golpe de frente. Claro, cuando te toca de cerca, ¿no? Porque es lo que decíamos, que, bueno, ha tocado a ellos. A ellos tres y pues a la gente que estáis más cercanos, a los familiares, sí. Pero es que podía haber pasado cualquier persona. Yo esa noche iba a ir hacia ahí, me acuerdo, al final no fui, tú pasas ahí con la bici, o sea que de hecho podía haber sido cualquier persona, ¿no? Después hay unos agravantes, sí. Que si encima eres de fuera y no sé, pues bueno, todo esto encima pues te hace aún más vulnerable y una sí. diana más fácil, ¿no? Sí, no, y a veces es una cosa de desgaste, porque vos con toda la historia es construir y es muy fuerte. Yo ahora mateix, o sigui, és d'aquelles històries que han passat aquí que la sents com dir, joder, realment jo crec que ha de ser molt dur el que estan vivint ells. És molt dur, sí. Lo que, perquè a més veus tota la història judicial, com va creant tot el circo aquest que es va muntant i todos los rechazos de las jueces, que si fuéram a un juicio mañana... Porque eso de pedir un cambio de juez y cosas de estas, porque esto no sé, o sigui, claro, supongo que tienes que montar todo un tinglado de tú participar del circo, recorrer a mil claro. instancias, al Supremo, no claro. sé cuántos, a no sé qué... Es delicado cambiar de jueza. Es un tema delicado cambiar de juez. Porque te puede tocar uno 100 peor. Veces peor y encima ofendido porque claro. cambiaste a la colega y ya es como que él muere. Predispuesto ya encima a putear aún más, ¿no? Claro. A es que el corporativismo este. Eso. Claro. Es que la jueza esta, la Carmen Martínez García, ella ya está. O sea, ella eligió bando. Desde el principio que eligió que ella crea a los policías porque tienen de por ley más credibilidad. Y del principio que rechaza toda prueba presentada por la defensa. O sea, primero los testigos que se asomaron a los balcones, las vecinas, porque no eran presenciales. Se presentan los presenciales, o sea, los amigos que estaban, que también fueron golpeados durante la carga policial, y ahí dice que o A, no son creíbles, o B, si son verdaderos, son imputables. O sea, corren el riesgo de una condena de 18 años ellos también, ¿sabes? O sea, no acepta nada. Es que a nivel judicial en general, ahora hablando en general con todos los procesos que se están dando últimamente, Claro, lo que es muy fuerte es que ahora la gente tiene que demostrar en casos así su inocencia y no demostrar, ¿no?, que son culpables, que es lo que, bueno, por definición y por ley ha sido siempre así la justicia, en que sea la sobre presunción el papel, de inocencia, ¿no? Y se ha saltado este principio básico, pero ya repetidas veces. En las fiestas de la oración, pues precisamente esta semana se pasó una película de Nens. Es un caso, no tiene absolutamente nada que ver, pero en el fondo sí que es una denuncia al sistema judicial y a otro caso, pues que, bueno, pone ahí de manifiesto eso precisamente, ¿no? Como esto se está saltando pues a la torera y no pasa nada. Y no pasa nada. Y lo aceptamos, y yo creo que hasta la gente en la calle casi que lo prefiere, ¿no? Que se está pidiendo mano dura y mano se está pidiendo dura, sí. Que... Bueno, ahora el Clos quiere dialogar. Bueno, a su manera, ¿no? Que busque con quién dialogar, porque no sé. Pues bueno, sentimos una canzoneta así para relajar un poco la audiencia y después... Y para dar tiempo si quieren participar alguien, ¿no? Y después, pues, damos la información de a ver cómo están los chicos. Sí. Y también Mariana, que ayer la vimos ahí. La vieron, estaba a pie del cañón ella también. Sí, eso también te da, bueno, te hace pensar muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? De ver que a pesar de la situación, pues... No, ella está firme ahí. Bueno, pues pasemos a trucar directamente. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Bien. Que vayan poder tirar las claus. Ah, oh, fantàstic. El teu dia que està situació. Bueno, pues ara tirem les claus i fem musiqueta. Vinga. Bueno, ha sigut una trucada d'estes internes que a veces no se tienen que hacer en directo, pero como estamos emocionados y digo, hostia, a ver si hay respuesta. Tú lo estabas, yo la veía venir. ¿Sí? Hostia, pues ¿por qué no me avisas así? Señala el código interno. Código interno que tenemos, ¿no? Venga. Una cançoneta de Sistema Mata, un poco de punk. Tenemos este ordenador Windows, que es un amigo del sistema, y entonces nos sabotea un poco. Sembla que passa d'ell perquè no em respon. Ficarem una cançoneta. Sí, estàvem escoltant el CD aquest abans, que és d'un grup que es diu Avenue, que em sembla que són d'ahir d'Euskadi, de Vitoria, i es diu One Year Later, una maqueta ja ens han enviat. Vinga, doncs posarem una cançoneta. Thank you. pues tornem a estar aquí després de la falsa llamada i els problemes informàtics. Però bueno, ara ja ens explicarà més coses, perquè li preguntava això de que realment jo sé, he tingut informació de que a països de Xile, on són pues, naturals ells, s'ha hagut bastanta repercussió, i o sigui, a part dels moviments socials o de moviments anarquistes i coses així, no? També ha habido pues, en medios oficiales, no? I peticiones de colegio de abogados, no sé què... No? Diputados. La Cámara de Diputados de sí. Chile mismo ha pedido que se... Va a ser una notificación para el gobierno español. Pero ¿la hizo o la va a hacer? No sé. Ah, no lo sabes. Son promesas. Claro, se la ha pedido, ¿no? Yo recuerdo... Papelitos. ¿Cómo? Ah. Papelitos de estos que hacen. Claro, papelitos que hacen y que nosotros ni vemos. Burocracia. Al principio de cuando pasó todo, Mariana había venido aquí a un programa unos compañeros, y yo recuerdo escuchar la entrevista que, claro, evidentemente criticaba mucho también el papel del consulado. Bueno, el no papel, ¿no? Supongo más claro, bien. Cambió un poco. Esa parte cambió un poco porque, bueno, el cónsul es un tipo que se lavó las manos desde el principio, que solo aconsejaba que se cortaran las rastas y se pusieran traje para el juicio. Buena contribución. Sí, muy amable el tipo. Pero ahora hay un embajador nuevo que ha venido dos veces desde Madrid, exclusivamente para entrevistarse con Mariana, para ver a los chicos en las cárceles. El tipo intentó hacer una llamada ya a la modelo para que trasladaran a Alex, que sigue en la modelo, que lo trasladaran al hospital. Claro. Que fue rechazada por el director de la cárcel. No sé, un tipo que parece así como que quiere hacer algo, pero tampoco puede hacer mucho, porque depende básicamente de la jueza. Uh-huh. Básicamente es eso. Porque, a ver, todo el tema de tomar la decisión de entrar en la vaga de AFAM, uh-huh, realmente es por denunciar una cosa, por hacerla visible, ¿no? Hacerlo pública, porque, o es claro, porque tampoco no es una cosa encaminada a que la jueza diga, uy... Yo creo que en un principio sí, cuando sí se planteó la huelga se pensaba que se iba a hacer presión a la jueza y por una parte se pensaba que los iban a soltar como pasó con los chicos de Grecia, solo que no nos dimos cuenta que son contextos distintos. Tampoco nos dimos cuenta que estaba el mundial, que estaban las elecciones, que estaban las vacaciones de verano. Así que fue mal timing para la huelga. Pero se han conseguido que asociaciones se muevan, se han conseguido que... Bueno, que asociaciones como Médicos del Mundo por lo menos intenten entrar a la modelo, que es la situación donde más fea para Alex. Sí, ¿no? Porque él está ahí en la modelo, no quieren trasladarlo. No, no lo quieren trasladar. Tienen como un preso común, además, en la celda igual. Sí, sí. Bueno, ahora está en enfermería. Lo que pasó fue esto, que iniciaron la huelga el lunes, hasta el lunes siguiente no le dieron la baja médica. O sea, lo que significa que tenía que bajar al patio dos veces al día, tres pisos, estar al sol, cosa que no puede hacer. El viernes de esa misma semana, o sea, los 10 días de la huelga, el capellano de la modelo, el Carrot, habló con el Joan Herrera, que Carrot. es el portavoz de Iniciativa por Cataluña, y hicieron unas llamadas y lo trasladaron a enfermería. Cosa que Alex tampoco quería porque quería estar con sus compañeros de Chabolo, que por lo menos cuidaban de él. Entre eso, que le pesan un día en una balanza, otro día en la otra. Un día pesa 58, el día siguiente 62. Muy poco creíble. Bueno, así negligencia médica, una detrás de la otra. Si él presenta lo que le duele, me duele esto, me duele otro, bueno, es normal porque estás haciendo huelga de hambre, así que dejar la huelga de hambre te pasa el dolor. En cambio, los chicos que están en la Trini, desde el segundo día de la huelga fueron trasladados a enfermería con derecho a dos llamadas diarias, cuando el Alex tiene derecho a una llamada por semana de 8 minutos, o sea, nada. Y estaban bien, los chicos de la Trini estaban bien atendidos, después los trasladaron al hospital hace una semana y bueno, los aislaron. Y les pusieron así un libro y un plato de comida, que es la regla de la rutina del hospital. Y ayer Juan abandonó la huelga. ¿Sí? ¿Ayer mismo? El miércoles. Hombre, lo que dices del el diferente trato, de una forma, o sea, en cierto modo demuestra lo absurdo de todo, ¿no? Lo ridículo de que depende de dónde estés, no, recibirás es que un que, trato u otro. Lo que pasa es que la trina es para jóvenes. Uh-huh. Entonces hay educadores, hay otro ambiente, es más... jovial, entre comillas, ¿no? La modelo es cárcel, bajo, cárcel, sí, sí. Una de las peores que hay. Sí, pero si lo piensas bien, o sea, una diferencia de 2 meses, un mes que tengas de edad, ya te supone, pues, estar ahí tratado. Bueno, evidentemente no vas a ser tratado como un rey, ni mucho menos en la Trinidad, pero la diferencia de este trato, pues ya inhumano, vas a tener en una prisión en la modelo, que común son, como la modelo. Sí. Son 6 personas en 2 metros cuadrados. Bueno, hasta está que masificada. Masificada total, si tiene capacidad para 936 y son 2,100 y pico. Recordemos, o sea, que la modelo, el nombre le viene de ser una cárcel modelo para el resto de cárceles de España. Sí, en la Edad Media, porque... Sí, cuando la hicieron sería. Claro. Uh-huh. Pues liberal, más bien. Y después también podías explicar la decisión o cómo está la situación de Mariana, que ayer, bueno, ahora sí podemos, la escucharemos, la entrevista que le hicimos en las fiestas, pero que también, bueno, realmente es algo muy importante que la gente sepa, ¿no? Que hay una madre pues que ha tomado esa decisión. Sí, hay una madre que tomó la decisión para apoyar a su hijo y a los compañeros de su hijo. Ella vivió la huelga así con convicción, porque, bueno, ella ayer fue hospitalada el jueves y le dieron de alta y ayer empezó a tomar jugos y así. También por eso pudo estar en la mani, porque si no, no la íbamos a dejar. Y qué sé yo, o sea, tenían esperanza y las esperanzas se vinieron abajo. Entonces ahora es como que estamos en el vacío, ¿no? No hubieron resultados claros, no sabemos bien, viene agosto. Y Mariana está bien, Mariana es fuerte. Es fuerte y cree en su hijo y lo va a sacar, le cueste lo que le cueste. No era el momento para entregar la vida en una huelga de hambre. Quizás si los condenan llegará ese momento en que más de uno entregará la vida para que lo suelten. Uh-huh. Y los chicos, bueno, el Alex creo que es el que está más convencido de seguir con la huelga. El Juan, bueno, no, tentación. Y el Rod está ahí, entre medio, ¿no? Está en el hospital todavía, está solo, son 24 horas al día solo, que pasas haciendo nada, puro pensando, o sea, están bajoneados. ¿Y entre ellos dos, Rodrigo y Juan, podían comunicarse en el hospital los tenían comunicados? Claro, en la Trini están en la misma celda, comparten celda, pero en el hospital no. Creo que también por eso fue más difícil resistirse. Claro. Más difícil cuando uno está solo. Y el Alex lleva 5 meses solo. Ya. Y 28 días de huelga de hambre que se cumplen hoy. Bueno, pues como os he ido diciendo durante el programa, ayer dentro, bueno, estamos nosotros en la Plaza Castilla porque eran las cuartas fiestas populares del Raval, que como desde hace 3 años, pues también Contrabanda participa de un modo u otro. Y pues como intentamos hacer últimamente ahí, pues sacamos la radio a la calle, aunque desgraciadamente no pudimos emitir por salir al aire como hubiésemos querido. Pero coincidió pues que ya se sabía, y también en las fiestas pues se tenía en cuenta que estaba en la manifestación de apoyo a la huelga de hambre, y de visualizar lo que está pasando con los chicos del 4F, y llegó ahí la manifestación y pudimos pues ahí compartir, no sé, como mínimo que la gente que estáis más implicados explicaseis y cogieseis un micro y también hubiese un momento. Bueno, no sé cómo decirlo, pues al menos voy bastante heavy, ¿no? Bastante emotivo. Ahora intentaremos pues que pueda sonar algo, pero bueno, no sé, te lo decía esto para ver cómo veías tú también lo que fue la reacción ayer y en general de toda esta campaña que ha habido, porque también supongo desde que ha habido la huelga de hambre, quizá yo al menos he visto un salto. Se ha movido la cosa. Pasa que se ha movido con eso, burocráticamente, asociaciones, contactos, políticos, qué sé yo, organizaciones, básicamente, promesas, muchas promesas. Se empezó a mover a raíz de estar en la Casa de la Solidaridad con la entidad de la CTA y la Plataforma Argentina. Se empezó a mover en Argentina, por fin salió un artículo en Página 2, o sea, como que Chile es el donde más noticia es. Argentina empieza ahora, pasa que la familia también de Juan siempre se ha mantenido un poco al margen. Juan tiene otra abogada, es otra línea, digamos. Uh-huh. Y bueno, y acá falta todavía. Pero la mani fue bien, la mani estuvo genial. Faltó la policía, se echó de menos un poco la policía. Sí, sí, para darle un poco más de color a la cosa. Uh-huh. Porque ellos tienen mucho que decir, ¿no? En sí, este caso. Y nosotros a ellos también. Claro. Tenemos mucho que decirles, pero nos estaban esperando en Plaza San Jaume. Parece que estaba rodeada la plaza y nosotros nos fuimos para arriba. Uh-huh. Ahora queríamos pusar un momento emotivo, cuando se encontró, antes de escuchar a Mariana, pues el momento que estaban la gente cantando hip hop y llegó la mani, hicieron una canción especial. Sí, también por eso, ¿no? Porque antes de que llegasteis, precisamente la gente que estaba ahí pues improvisando rimas y cantando, pues estaban haciendo muchas referencias a que en ese momento pues había gente recorriendo Barcelona para denunciar eso. Que, por cierto, había bastante gente, ¿no? Éramos como 500, sí. Uh-huh. Sí. Y como íbamos por callejuelas chicas, hacía el efecto de que éramos millones. Muchos, ¿no? Sí. Que es el que me dio a mí cuando llegaste. Sí, estuvo bueno la voz. Pues venga, vamos a sentirlo. Es Barcelona, Barcelona la que reprime, es Barcelona en pasarela, otra modelo europea, yeah, yeah. Símbolo de progreso sostenible, metida por los castres de alto calibre. Sí. Bueno, estamos en un pequeño impasse. Esperemos que avance. Ahora empieza. Sí. A ver si esta canción la oyen Rodrigo, Juan y Alex y Mariana. A ver si oyen esta canción. A ver, que la oigan. Midiendo el peso, pensando el denso pensamiento, nacido de los ojos de la pena. Penita, pena, ya, ya. Y dejando poco trecho, le pondremos techo y lecho. Tomándomelo a pecho, pues sin hechos nada cambia. Se mantiene todo estrecho. Jugando al verso, palabras libres, los recipientes se cibren. Nuestra voz marca sus lindes sobre el cápsulas de la ciudad. Los átomos que nos creen, los átomos que somos en hermandad. Por poder hablar, poder comunicar, gritar a los cuatro vientos como gaviotas o gatas en celo que parirán cachorros como gotas de un gotero. Gotas de un gotero, te darás cuenta de los huérfanos que caen con ganas de que los abracen, con ganas de que los abracen, con ganas de que los abracen. Coge el catarejo, mira, lanza tú la piedra y dime qué es lo que ves. Dime si no es verdad que ahí hay un hueco donde gotea nuestra libertad. Corre libre y vuela alto, libertad por bandera. El miedo es su herramienta predilecta, son las esposas invisibles que bloquean, es la esfera en la que primero trabajan, control social, las democracias hablan, la perlita de Occidente es de fantasía, es de plástico industrial y quién diría que encima el voto es una rutina, una jornada de camello para trabajarle a un dueño, el que lleva el sello del consenso. Ahí su violencia ya no alarma, la seguridad es el fetiche de su casa, el despido, la detención, el arresto, el internamiento se expanden como pólvora en arsenales internos. La omnipotencia de una placa cuando no la esconden, o la combinación de porra, tote y uniforme, y uniforme. Saliendo del espejismo de la vida, mirando desde lo alto y criticando también, también con ira, reprimiendo sentimientos y emociones, rechazando Santo. La locura, apuñalando a la mentira una y otra vez, una y otra vez. Saliendo, saliendo del espejismo de la vida, mirando también desde lo alto y criticando también con ira, reprimiendo sentimientos y emociones, rechazando la locura, apuñalando a la mentira una y otra vez, una y otra vez. ¿Quiénes son los que nos protegen? Si los tombos nos protegen, de ellos ¿quién nos salva? No será la justicia porque ella los amamanta, sos unos cachorros y nadie los toca. Pegan tiros y a ella no le importa. Hay asesinatos y los llaman fallos humanos. Es el lenguaje de un diario cuando un mozo mata a un marroquí. Barcelona, 2005, Santa Coloma. Y el muerto no es comunitario, bandera azul con estrellas de cinco palos. El primero es el estigma del colono, y aquí estamos dándole a los lodos. Con Irene venimos a sonar esta vez, Rodrigo, Alex, Mariana. Y dale, dale, Irene, que terminamos ya, parce. Carga la rabia, apunta la cabeza, clava la flecha, busca la brecha en esta mierda de sistema que nos oprime. Hazte un hueco, revélate, siéntete libre, libre, libre, libertad como bandera. Libre, libre, libertad como bandera. Bueno, estem a Contraland FM 91.4, avui és diumenge 16 de juliol i això que hem d'escoltar pues, és ahir, era pues lo que es anàvem sonant ahir dissabte a la plaça Castella, a les festes del Raval. Les festes alternatives del Raval. A les festes populares, sí. Per ser més exactos, que, bueno, esa es otra realidad, ¿no? Que mal que les pese, pues hay unas fiestas ahí y hay gente pues que decide también hacer las fiestas de barrio pues a su forma y tomar la calle porque bueno, porque también no nos la merecemos, ¿no? Y per això pues tenia molt sentit també pues que estigués present pues todo lo que estaba pasando en el 4F y la canción esta, bueno, ya se ha oído que está dedicado especialmente pues a eso. Y bueno, ahora estamos hablando de la MAN y de la respuesta, y pero más allá de la manifestación ha habido bueno, se está coordinando acciones, hay unas concentraciones, no sé si siguen siendo la Plaza Sant Jaume. No, bueno, sí, la Plataforma Ciudadana de Apoyo al 4F lo sigue haciendo, que es un grupo de amigos ya de más edad, digamos. No sé cuántos son unos 10, que se concentran todos los días a la 1:30 en la Plaza Sant Jaume y también se concentran de 10 a 10:15 de la noche a hacer una cadena de pensamientos, así más místico la cosa. Y nosotros, bueno, tenemos asamblea mañana y ahí vamos a decidir, porque la semana anterior planeamos un montón de acciones y concentraciones y cosas y somos pocos, yeah. Nos desorganizamos, pero bueno, sí, agosto va a estar ahí a full. Mañana lunes tenéis asamblea, sí. Para decir que como para organizar en la semana. También porque ahora cambió, ya la huelga de Mariana terminó, así que ya no vamos a estar en la casa sola y todos los días con ella. Volvemos al ritmo que teníamos hace un mes y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí hay un mail de... Hay que decir que llamo a Ramón, emocionado, escuchando este hip hop. Y nada. Bueno, eso pues animar a la gente que llame también, que los que estuvieran ayer para pues decir que, pues no sé, qué les pareció estar ayer, y los que no y quieren contar algo, no, 3. Que era grato despertarse, se despierta a estas horas, pero que era grato despertarse con esta canción. Y recordando hoy, ¿no? De ayer, pues no, 3-3-7-3-6-6, 9-3-3-1-7-7-3-6-6. Y he recibido un mensaje de Sevilla también, de alguien que nos escucha desde ahí, que recuerden que por internet se nos puede oír ahí, y también pues invitamos a la gente que nos escuche desde fuera. Internet. Que llamen también, que bueno, saldrá un pelín más caro, pero bueno, creo que también vale la pena si hay ganas de participar. Pues aquí hay un mail para que la gente no nos escriba o se comunique, que es presos4febrero@yahoo.es. presos4febrero@yahoo.es, 4 con número, y después una página web que no sé si también ahí desde ahí se va informando. Hay información, sí. Bueno, hay que actualizarla un poquito, pero... Bueno, pero que la gente ahí pues también puede entrar y claro. Informarse, ¿no? Indie Media también está... Más del día a día. Pues bueno, la web es http://carcelona.revolt.org, carcelonamk.revolt.org. Vale, pues oímos a Mariana y oímos a Cataluña Radio también. Sí, sí. Por favor. Venga, Cataluña después. Radio. Está buenísimo. La chica, la doña. Cataluña Radio, la radio nacional de Cataluña. Cataluña Radio. L'informatiu del migdia. Bon dia, són les dues. Dos incidents violents que no tenen res a veure l'un amb l'altre han sacsejat de matinada a la ciutat de Barcelona. Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a 6:45 del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a l'UCI i la seva situació és molt greu. I una dona morta apunyalada al barri de la Zona Franca a mans del seu excompany sentimental. Realment em sembla que ho tornem a repetir com es va repetir ahir, perquè la gent tenia ganes de sentir això, o sigui, quan veus que ells mateixos han dit, o sigui, una cosa que després estan dient unes mentides, o sigui, és molt fort realment aquestes coses, però bueno, a nadie le sorprende realment. L'evidència, però és que a més, en boca de l'alcalde, no? Sí. Que és, bueno, doblemente absurdo, sí, no? I tremendo. Claro. Bon dia, són les dues. Dos incidents violents que no tenen res a veure l'un amb l'altre han sacsejat de matinada a la ciutat de Barcelona. Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a quarts de set del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a la UCI i la seva situació és molt greu. I una dona morta apunyalada al barri de la zona franca. Bueno, i ara sentirem també, per això, després de sentir això de Catalunya Ràdio, pues la Mariana va donar agraïments a molta gent i va dir algunes quantes coses sobre el cas i bueno, no ens queda menys que posar-ho aquí en directe a Contrabanda FM. Ens assemblem a Jaras i donar aquesta història. Voy a la Mariana, pues que coja el micro y explique ella misma pues lo que tiene que decir, ¿no? Sí, cuando nosotros decimos no estamos todos, faltan los presos, faltan las presas, bueno, pero habemos muchos y no nos pueden callar. No nos van a callar y vamos a lograr que estos chicos salgan y vamos a lograr que no vuelva a suceder esto, que no vuelva a haber más tortura y vamos a luchar por eso. Yo les agradezco a todos que estén aquí. Y ya ven lo que dijo Clos, alguna explicación tendrán que dar en algún momento. No se puede quedar así todo esto. Gracias en nombre de Rodrigo, de Alex y de Juan. Una huelga de hambre, es muy duro, pero cuando se tiene la verdad, cuando se sabe que se está en lo justo, es lo que hay que hacer. Les agradecemos de nuevo todo el apoyo que hemos tenido en estos días, de verdad. Y gracias por esta manifestación preciosa que hay que contarle a los chicos. Chao. Porque hay mucha gente que también estaba aquí en la fiesta, ha parado por aquí. El apoyo es incondicional. Bueno, hay gente aquí que quizá tampoco venía de la manifestación y si se le puede explicar pues todo lo que ha pasado, porque la idea también es que llegue, que realmente esto no se sabe, porque esa es la realidad triste a veces, de que un montón de gente en esta ciudad no sabe que hay gente que está ahora mismo en huelga de hambre con todo lo que implica y que todo lo que pasó el 4 de febrero. Pues si lo podéis explicar y que un poco la gente vea por qué está aquí todo este montón de peña. Bueno, como escuchábamos al inicio, muy, muy escuetamente, Clos diciendo que una maceta que cayó desde un edificio golpeó de gravedad a un policía. Nosotros estamos aquí para decir que si Clos dijo eso, que si el ayuntamiento sabía esto, ¿cómo es posible que se haya arrestado a tres chicos que estaban en la calle y que jamás entraron a ese lugar y que no tenían ninguna relación con eso? No es solo eso, sino que ¿por qué las mentiras? Porque a cualquier persona le hubiese pasado eso. Hay tres chicos que fueron golpeados brutalmente en la calle por la Guardia Urbana. Qué raro, ¿no? Bueno, fueron terriblemente golpeados con otros chicos más. Estos tres, desgraciadamente, cayeron, fueron detenidos. Fueron, además, torturados y maltratados durante 48 horas por mozos de escuadra y Guardia Urbana. Y se encuentran desde el 4 de febrero en prisión preventiva. En prisión acusados al inicio de homicidio en grado de tentativa y hoy de agresiones graves. Esto es increíble. Estos chicos no han tenido presunción de inocencia, no se los deja en la calle, no pueden acceder a ser libres en este momento, esperar un juicio en la calle como cualquier persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto. Porque yo, desgraciadamente, entre comillas, soy chilena. ¿Será por eso? No lo sé. ¿Somos varios acá, eh? Lo siguiente es, los tres chicos aún están en prisión desde el 4 de febrero. Hace ya casi un mes en huelga de hambre diciendo somos inocentes. ¿Alguien nos va a escuchar? En el proceso, esa jueza que nosotros dejamos ahí en San Pérez nos dijo que desde el inicio que no lo iba a soltar. No nos ha aceptado ningún testigo, no nos ha aceptado ninguna prueba. No ha sido todo un no rotundo. ¿Podemos aceptar una justicia así? ¿Podemos quedarnos callados frente a eso? Yo no puedo soportar, exacto, que hayan cabezas de turco y además estos tres chicos que además conozco, que además que uno es mi hijo, no lo vamos a tolerar. Y en eso estamos, en eso. Estamos tratando de que se haga algo, al menos de justicia, o por lo menos que estos chicos salgan y que no vuelva a suceder algo así. ¿Cómo es posible que porque este chico tenía rasta esté en prisión? O sea, ¿en qué, no sé, en qué ciudad estamos? ¿Esto es Barcelona? ¿Está la Barcelona que queremos? ¡Barcelona! Yo, aparte de esto, de que los golpearon, de que los torturaron, de que los han humillado, de que los han mantenido en prisión y de que van a seguir ahí, acabo de saber hoy día que se cerró la instrucción, o sea, ahora quedamos en espera de un juicio. Y al juicio vamos sin testigos, sin nada, porque aquí no se nos ha accedido a nada y tenemos, sin embargo, esa cinta que ustedes acaban de escuchar, que significa que la jueza rechazó y que significa que estos chicos son inocentes. No solo estamos hablando de que se acuse a cualquier persona por su estética, sino que además, que habiendo pruebas de inocencia, estas no son aceptadas. Y eso es una cosa que indigna, realmente indigna. Y yo, por lo menos yo, como mamá de Rodrigo, y por los chicos y por cualquier persona, no lo puedo tolerar. Seguim a Contrabanda FM, 91.4, són les Assemblees Majares. Sí, i bueno, jo ara marxaré perquè ja sabeu que me voy a les sessions de la Casa Groga. I abans pues, volia comentar un parell de coses perquè jo en aquesta festa del Raval he sigut testimoni i víctima també d'este modelo de ciutat que construyen los poderosos i d'estes polítiques que estan relacionades con algo que dicen civismo una i que atribuyen, bueno, incivismo i que atribuyen a les persones que viuen i que formen aquesta ciutat també. Perquè aquesta ciutat no només dels botiguers o no només de les persones riques, sinó que és de tothom i de totes maneres deuria expressar. I que realment és molt absurd perquè es nota que és una cosa política i una cosa que està relacionada amb tot el tema de votos, d'eleccions, de coses d'aquestes, de lluites de partits i movides d'aquestes. I realment jo crec que ara aquestes festes del Raval, perquè últimament estava acusant la polèmica, és que és un joc podrit, saps? O sigui, estan en la polèmica aquesta que amb els diaris i els partits de l'oposició pues estan dient que l'Ajuntament i tenen manganxa, no? Sí, que no estan aplicant prou bé les seves coses i que deixen fer moltes coses i deixen que hi hagi moltes històries. En canvi, l'Ajuntament pues, aprofitarà algun moment com aquest pues, per agafar i carregar-s'ho tot i fer veure que actuen per presentar informes i dir, mira, este fin de setmana coincidiendo con las fiestas hemos hecho esto, hemos hecho lo otro i totes aquestes històries. I bueno, jo he estat testimoni de tantes coses. Jo el divendres, després d'estar a les festes populars allà a Ruinamall, on es va passar de nens, pues me fui a la Rambla del Raval a ver el concertillo que hacían i vaig estar allà pues, fins bastant tard perquè pues, estava amb amics i amigues i pues, passant una bona estona, realment. Jo estava bastant content, estava motivat. I llavors vam anar veient com arribava a les 3 i ja s'havia acabat el concert i es va fer de cop i volta. Després, o sigui, vam estar veient primer com actuaven a Pinyon els urbanos allà al mig contra los lateros de los paquis, que és una cosa que està cada dia en el centre de la ciutat i cada dia no veus que en veritat a l'urbana moltes vegades els hi suda completament que hi hagi paquistanis, perquè en veritat és una cosa que interessa que hi hagi paquistanis que venden cerveses barates a la gente que tiene poco dinero adquisitivo perquè no se puede pagar las cervezas en los bares. Llavors la història està aquí, saps? O sigui, estan actuant a Pinyon i dius, hòstia, és estrany, ja toleraves alguna cosa rara. I després quan vam veure que ja feien el desplegament, pues, encara més, o sigui, en lloc d'anar, és com coses que estàs acostumat a veure a la Gràcia, a passar el Sol o coses així, però a un nivell supermassiu. Van agafar, van ficar 6 furgonetes que ocupaven tota la Rambla del Raval, i al moment llavors, primer van enviar uns secretes que es van dedicar a sembrar un poc el terror, a anar fotent hòsties mentre demanaven carnets a diferents grups de gent que estaria jugant porros, estaria fent això, i Déu-n'hi-do. I llavors va haver un moment que van començar a avançar, i conforme anava marxant la gent i cada vegada hi havia menys gent i tot, i s'acostava més al final de la Rambla del Raval, van començar a exercir la violència contra les persones, i a més d'aquesta manera tan nazi, tan filla de puta com ho fan, saps? Amb aquesta ràbia, amb aquest absurd, no? Fotent hòsties d'aquestes xungues, o sigui, una patada en el cul a una noia per darrere que no sabia i que estava marxant, o sigui, mitat la gent marxava, no hi havia ningú que suposés a aquest fet. Simplement no hi havia una pressa que pogués dir que tothom marxés corrent, que potser realment és el que volen i realment acaben fent les coses que fan, doncs perquè la gent ho sàpiga, i els pròxims cops han de treballar menys, perquè per ells és una qüestió de feina, i com més ràpid acabin, efectivitat, més tranquils estaran. I bueno, doncs al final, nosaltres que estàvem quedant-nos, doncs, a part de veure, perquè sempre ens tenim aquesta cosa que ens és curiós veure com actua la policia, doncs volíem intentar evitar que es propassessin massa, i junt amb els quatre pringats com nosaltres que ens van quedar al final, quan van agafar un paio i van tirar a terra i van començar tres o quatre urbanos a hostiar-lo, pues, vam saltar tots una miqueta, pues, per intentar que es notés que hi havia una pressió popular que els estava veient i no deixés que es passessin més, pues, llavors es van dedicar a venir a per tothom, mica en mica, en aquestes espirales que fan, i al final a mi em va tocar rebre, pues, dos o tres porrassos i més dels maleïts secretes que havíem estat observant abans i que tenien una cara de fills de putes cocainòmens de merda, o sigui, assassins, i amb les porres aquestes il·legals que tenen, i bueno, pues, tinc un parell de marques en el meu cos i marques que em quedaran com marques que ja tinc de moltes altres vegades. N'haurem de fer una secció ja, no? Abusos. Sí. Abusos a la carta. Bueno, i lo curioso està, que és l'última cosa que us diré, bueno, també vaig dir que ahir dissabte a les festes populars vaig marxar un moment per desconnectar-me i vaig veure com la Guàrdia Urbana va fer una redada contra els skaters de passar el MACBA, perquè era patinar en skate està prohibido en esta ciudad. Sí, hay algo que no esté prohibido ahora mismo. No, claro, esto está prohibido. Pero lo fuerte es que, mitad de aquellas cosas que son prohibiciones que només les apliquen a determinats moments i per omplir-se la boca i per curar-se amb medalles i en teoria per ganar votos. Mira, abans que és això, també podríem recordar una cosa que no ho hem fet, i com hem fet potser el programa que ho teníem més fresc, que també vam veure no fa moltes setmanes, és que ja se van acumulant, no, aquestes coses. Un dia, quan tornàvem del forat de la vergonya d'haver estat fent amb la retransmissió, no sé què veníem del forat, d'un partit de futbol que va haver una jornada per Palestina, també el cas dels urbanos, van ser, em sembla, els UPAs, que li havien fotut una pallissa a uns punkis que estaven allà bevent, que van veure com eren els segurates del metro i... Els segurates del metro, perquè després es va afegir o la Nacional o els urbanos. Com que els Mossos. Nosaltres, bueno, doncs els Mossos, ja, però bo, igual, és a tots. Però nosaltres vam arribar, això ja havia passat, el que hi havia era bueno, molta gent plorant i amb una ràbia tremenda de que de cop i volta va començar a arribar Mossos i junt amb els segurates que estan allà van començar a hostiar a un grup de 3-4 persones perquè havien estat defensant uns nens en el metro que els segurates els estaven fent fora i els estaven pagant. Això va passar només fa 3 setmanes a Via Laietana, pràcticament a ple llum del dia, i la gent cubadora va anar a denunciar-ho i bueno, s'haurà perdut, com sempre, un munt de paperassa i denúncies. Man. Sí, s'imposen. Llavors, jo el que he de veure és que jo me'n recordo que fa molts anys vaig estar buscant, perquè jo tenia existència de coneixença de la Coordinadora contra Abusos de Poder dins altres col·lectius que hi ha o associacions o institucions que puguis anar a intentar denunciar aquestes coses menys de cosa personal, i estaven allà a Gran de Gràcia amb unes oficines i tot, però després els he perdut la pista i no sabia si funcionava i tot, i si són aquestes coses que no saps si existeixen, són col·lectius que realment haurien d'existir, que costa molt que funcionin perquè són situacions una mica estranyes i n'hi ha, o sigui, més enllà d'abogats o... Home, hi ha una comissió i coses. Una organització contra abusos de poder que es troben i estan reunits al local aquest independentista que hi ha al barri Gòtic, que hi vaig estar la setmana passada precisament, i també estan... es reuneixen per coordinar això. Diu problemes perquè potser pel tall de més ideològic que tenen, pues, bueno, no a tothom li acaba d'agradar, però ja reuneix una comissió, no sé, dels abusos, bueno, de poder. Aquí hi ha la Coordinadora contra els Abusos del Poder informa que, a part de que són un col·lectiu que fa molts anys que estan treballant setmanalment amb l'objectiu de prendre d'actuar a defensar-nos davant dels nombrosos casos d'abús de poder que aboca la vida en aquesta societat, pues que es reuneixen en el bar Cruma, en la calle d'Embot, número 7. Pues ahí está. Baixos, la plaça Vila de Madrid. Al costat de la plaça Vila de Madrid, al costat d'una tenda de Malabars i més. Ah, de Malabares. entre otras cosas. Sí, muy bien. Pues queda eso, yo me dejo, me voy, yo os dejo aquí y, bueno, doy gracias a la Isa y al Dani por estar aquí, aunque la Isa esté lejos. Y despediré, pusemos una canción y, bueno, dejaremos el Where is my mind que estaba sonando. Fantástico. Ahí, en las fiestas del Raval. Bueno, invita a la gent a venir ara. Claro, y si voleu venir a la Jam Session, Calle Lepanto, con Ali Bey, ahí al lado de l'auditori. Gratis. La petita mort, psicodèlic, orgàsmic. Avui diumenge. Que si avui diumenge, ja sí. No ara mateix, ara mateix. Seguim a Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea Majares. Estem avui diumenge en directe i en diferit els dijous i a partir de les 10:30-12 i els dimecres de 7 a 8 i mitja. Hosti, me costa un montón memoritzar aquestes reposicions. Hem canviat una mica la graella aquest estiu i ara tenim una gent darrere, unes reposicions, els Naranjo en Flor, aquests companys argentins que fan sus gamberrades radiofòniques. Però bueno, seguim aquest quart d'hora que ens queda i ja posats, despedint a Eduardo Manos Tijeras, que coge sus botoncitos se va. Pues podríem parlar també alguna coseta ràpidament d'aquestes festes del Raval, quart any que es fan i que aquest any pues, han decidit fer 3 dies, no solo 2, com han estat fins ara, sinó 3 dies. Jordi podria tomar asiento, però ell també estava, i si l'apetece explicar algo, però com és culo de mal asiento. Pues aquestes quartes festes populars del Raval que aquest any pues, han agafat també una mica la iniciativa, una assemblea de barri, l'assemblea del Raval Xino, de col·lectius que estan allà i que a més aquest any pues, han crescut una miqueta amb número. Estan ara pues, bueno, un munt de col·lectius reunint-se des de ja fa uns mesos, la gent de Ruïna Mal, la gent de Mambo, de l'Ateneu del Xino, del local i Virus, el col·lectiu de recolzament a la rebel·lió zapatista, etc. I ells, juntament amb la comissió de festes, pues, han tirat endavant aquestes quartes festes. El divendres, com dèiem abans, vam estar, bueno, hi havia una projecció d'una pel·lícula de nens, que era una pel·lícula del Joaquim Jordà, que precisament pues, servia d'homenatge per la desaparició pues, d'aquest cineasta, que també havia tingut bastanta relació amb el barri, sobretot arran d'aquesta pel·lícula. Jordà s'ha mort hace 2 setmanes. Sí, Jordi. Ah, sí? Sí. Pues no sé, era una persona que ya estaba un poco enferma y había sufrido alguna embol, sí, de hecho, bueno, esta también por cuestiones personales, las razones porque se interesase por un montón, bueno, de cosas como por ejemplo el tema de la lobotomía con la película de monas como la Becky y también por raons que vingués aquí de tant en tant a veure la gent de Nicosia y que s'interessés per aquest projecte. Pues es va projectar de nens com a homenatge a Ruïna Amàlia i també es va presentar aquesta assemblea que us comentava ara i es va fer un curs sobre la plaça Gardunya, que és un altre procés especulatiu més en el barri del Raval. I bueno, aprofitem per dir-vos, si per aquí algú me pilla una xuleta, hi ha un cartelillo que diu que avui hi ha una projecció ahí en Ruïna Amàlia, que hay creo los domingos, y mira, ya que es un sitio que realmente se está, bueno, se está bé en un pati i intentant evitar la calor, pues, bueno, us animem a que aneu perquè tots els diumenges es passen pel·lícules, ara tot i que s'hagin acabat les festes segueixen, i avui amb el cine de resaca, perquè ja s'ha de, por supuesto, que tot el món estarà resacoso hoy, pues es passa la pel·lícula sitcom d'un senyor francès que es diu Ozon, avui a partir de les 10 al carrer Reina Amàlia número 11 bis, a prop del metro de Sant Antoni o de Liceu a partir de les 10 aquest vespre. I bueno, pues ahir vam estar, això ja ho hem dit abans, tot el dia o des de les 4 a la plaça Castella amb diferents activitats de dia, que com sempre les festes pues, és el que tenen aquestes festes del Raval, s'intenta que no es quedin només a un concert, a una cosa festiva purament lúdica perquè la gent vagi a la nit a passar-s'ho bé, que també, i ens ho vam passar bé i vam veure i vam fer el tonto, però la idea potser és intentar que vagi més allà i es pugui com de recuperar un espai públic, no? Com és una plaça o com és el carrer, i fent coses per tothom, per a tots el, pels nens, per a la família i bueno, per a tots els veïns. I això és el que s'intenta durant el dia, amb activitats allà per nenes, amb tallers, històries que bueno, a vegades es fan després difícils de poder portar a terme. Vam fer una miqueta de poesia amb el grup León Felipe, això un dia potser ho passarem perquè està gravat, i després també bueno, va haver el freestyle game de hip-hop que hem pogut escoltar abans. Nosaltres vam estar entrevistant gent, no? Estuvo gracioso. Pues surgió el amor, pràcticament. Sí? Por? El amor surge siempre. Pepi i Carlos, ¿verdad? Sí, de fet, sí, hubo un moment... Esa mítica guapa, estás casada. Uh-huh. No, hubo momentos ahí de filteo en directo que estaba muy bien entre vecinos y bueno, sobre todo algunos veïns en concret que les gustaba por una vez pues poder hablar y que la gente los escuchase, todo el mundo, aunque no quisieran, los tienen que escuchar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una vecina que desde aquí la saludamos y nos escucha, que es la Pepita, que ayer le cogimos mucho cariño y bueno, que va a tener esta opción de poder, bueno, pues de poder eso parlar y conèixer més veïns como el que se le intentaba pues ligar. Exacto. Pues bueno, todo eso y las festas y después también un poco de conciertillo que hubo y con unos grupos que ya ni acuerdo y bueno, y un poco del caos habitual que hay en estas situaciones. Yo lo que os fijaré pues ahora una canción más, pues también para agradecer a la Isa y al David. Dani, perdón, siempre tengo una tendencia a confundir estos dos nombres, pero bueno, Dani, que hayan venido hoy y que nos hayan explicado todo esto y que también estuviesen ayer pues con la manifestación y en las fiestas. Escoltaremos una canción que es diu Secuestro Democrático de un grupo italiano, es diu Sonny Corleone y es de una... bueno, es un recopilatorio que se va a traer per treure diners pels presos anarquistes italians, que bueno, que aquests últims anys pues hi ha hagut ahí pues hi ha hagut una campanya bastant heavy a Itàlia de detencions, i ens ho van fer enviar aquí, ens van enviar pues, un petit fanzine i aquest recopilatori, que és per treure diners pues, per judicis per aquestes campanyes que s'estan fent de suport. Vinga, Secuestro Democràtic, que jo crec que malauradament pues, avui queda bé aquesta cançó. Ara sí, la pondré. Això no era punt. Bueno, i recordem també, a part, una manera perquè ens envieu cosetes, que ens envieu maquetes i bueno, qualsevol convocatòria perquè radiem aquí. És l'apartat de correus 748 del 08080 Barcelona. Apartat de correus 748 del 08080 Barcelona. Ara sí. Assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. I també està una Majara més, la Cristina, una antiga contrabandista, Wonder Girl. Ex-contrabandista, però bueno, però aún sigo implicada de alguna manera u otra. Sí, perdona, doncs, per lo d'ex. Ja que estem aquí, aprofito per comentar una cosa. He deixat de fer tríptics i cartellets aquí per si, doncs, des d'aquí, des de l'Assemblea de Majares, doncs, ho voleu anar repetint i voleu anar fent la difusió. De que al carrer Riereta, cada divendres de 6 a 10, el grup Energy Control, que bueno, poder ja ho coneixeu, no? Que van a raves o van a concerts i fan difusió i doncs, si es deixa també es fan anàlisis de drogues, doncs s'ha fet aquesta iniciativa una mica doncs, per donar resposta que molts cops doncs, a raves o a concerts la gent està per altres històries, sí que es fan anàlisis o sí que es dona informació sobre drogues, però es buscava un espai més íntim i més adequat no? No es pogués donar una atenció més personalitzada a les persones, no? Que tinguin aquest interès, no? en temes de salut, no? I llavors, doncs, perquè ho sapigueu, no? Que cada divendres de 6 a 10 al carrer Riereta, a ningú lugar, en concret és el número 11, doncs allà teniu aquest grup de gent, no? Que us poden donar una atenció bastant bona i us poden fer una anàlisi, no? de la substància que porteu. Dir-vos, si més no, que aquests anàlisis consisteixen en saber no percentatges, però sí el que porta cada substància, no? Un anàlisi bastant més bo que potser doncs, es pugui fer amb una rave, no? Que detecta només si et porta o no, per exemple, MDMA o una pastilla, en canvi amb aquests anàlisis doncs, pots saber què més porta, no? A aquesta pastilla. I bé, doncs, perquè ho sapigueu, ho deixo aquí a més doncs, informació, i si des d'aquí doncs, cada diumenge doncs, ho voleu anar repetint, cap problema, al contrari, ens ha de conya perquè necessitem que es faci difusió. Algun dia ho hem dit perquè bueno, els Majares per altres qüestions coincideix que hem estat alguns divendres allà perquè l'exposició de la ràdio va estar en ningú lugar i bueno, la gent anava, veus que hi ha gent que va, potser no en massa. Home, de moment sembla que estigui costant bastant, eh? Portem cosa de 8 mesos i va bastant de boca en boca, no? Es va dir que primer millor anar a poc a poc i després doncs, la cosa ja sí que interessa que vagi més perquè és un projecte que veu una mica de subvencions, no? I després s'han de fer memòries, s'han de fer números i si després no hi va gent, doncs clar, potser doncs acaben retallant, no? Aquest tema de subvencions i pressupostos. I bé, jo penso que és una opció que val la pena, no? Que s'aprofiti perquè ens queixem, no? A vegades i donar aquest pas és una, no? Penso és una resposta d'un responsable, no? I que ja que hi és, doncs aprofitem-ho, no? Pues bueno, dicho está. I bueno, a més que amb les campanyes que hi ha normalment de prevenció de drogues que van, bueno, fan bastant riure, pues que hi hagi altres alternatives està bé, evidentment. Pues mira, ja que dèiem allò de l'exposició, aprofitem per dir-vos també que encara podeu veure l'exposició de Contrabanda FM, 15 anys de Ràdio Lliure, que ara mateix està a Entropia Activa, que és aquest local distribuïdora d'aquest col·lectiu del mateix nom, que està a Sants, al carrer Socors número 10, carrer fantàstic, una mica amagat, que està a prop del metro Badal de la Rambla Brasil. I pues, aneu allà, aprofiteu per anar a Entropia Activa, que és un lloc de conya, amb una gent molt maja, que a més fan tallers, fan històries i tenen una distri, pues, la veritat on podeu trobar bastantes coses interessants. Fan també allà uns tallers de dansa del ventre, que la veritat on li donen ganes de ficar-s'hi, però bueno, el que puede i el que no. Pues bueno, està ja l'exposició de moment, ja a partir de setembre ja la portarem a un altre lloc, ja sabeu que aquesta és itinerant. I si teniu ganes que us la portem a casa o algo, només teniu que dir-nos, ens escriviu o ens truqueu. Bueno, ja els farem algunes quatre cosetes més d'agenda o així per ja marxar. Pues fiquem musiqueta, una miqueta d'esca, perquè avui hem ficat aquí molt de punk i molta música i contundente, però bueno, ahir vam estar també bailando un poco i moviendo les caderes, i jo crec que per convencer una miqueta una miqueta de música més jamaicana anirà bé. Bueno, o lo que sea, porque ya es que no miro ni que va música por. así como la veis. Primero te cogen la manita y acaban comiéndote por los pies. Persecución de una idea elaborada, ejecución de su absurdo querer. Parafernalias bastante desinformadas, y el botellón no lo quiere ni ver. Estem escoltant un grup que es diu Salida Nula, d'un disc que es diu Esto no es un juguete, que també ens han enviat des de Madrid. Pues... Baja el volumen y esos que se callen, este garito cerrado a las tres. La autoridad sabe bien lo que nos jode, lo bien sus ojos se lo pasan muy bien. Así que aplícate ahora bien este cuento, seremos más y mejores también. La represión sigue siendo el opio del pueblo, es un traguito ahora que no me ve. Bé, i anem acabant, fem una miqueta d'agenda molt ràpida. Dir-vos que avui diumenge 17 també hi ha sopador i projecció de cine al Cas de la Muntanya, que és l'últim que es fa ja aquesta temporada, amb crispetes, birra i tot el que ha agafat. El Jardinero Fiel a partir de les 9 a la Casa de la Muntanya, que està allà al barri La Salut. Avinguda Sant Josep de la Muntanya, 33, metro Lesseps. També l'últim sopador ja d'aquest any al Prat de Llobregat, el COP Alta Tensió, aquest dimecres 22, i a les 5 lerdos, pues, sopar amb gazpachito i més coses riques. Carrer Doctor Siste Torrents, número 3, a prop del Renfe, al Prat de Llobregat. Bueno, contrabandistes, contrabandits, i l'assemblea Majares que arriba a su fin avui, i bueno, estem contents perquè hem estat ben acompanyats i hi ha avui una presència majara importante, i sempre eso es grato de no hacer programa Eduardo Manos Tijeras y yo, que ya estamos aburridos de vernos las caras y de oírnos, sobre todo, que somos un poco pesados. Pues bueno, moltes gràcies a la Isa per haver vingut, sobretot. Uy, perdona. Dile. No, quería decir que cuando estábamos acá llamó la mamá del Alex y que les da las gracias desde allá por el apoyo que nos brindan ustedes también, la posibilidad de poder hablar y difundir esto que está pasando. Bueno, la verdad es que bueno, supongo lo mínimo que podemos hacer, ya solo porque ayer pudieseis hablar desde ahí, ha valido la pena estar ahí, y que yo creo que bueno, que menos que eso, ¿no? Si nos decimos Radio Libre que podamos hacer eso de vez en cuando. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí y a qualsevol, evidentment, pues noticia o cosa que sepamos desde aquí, lo medio que podamos, iremos informando, y también esperamos que cuando queráis cosas que se difunda, lo que sea, pues bueno, nos llaméis. Vendremos, o vengáis directamente, pues ya sabéis dónde estamos. Y bueno, después de la gente que está aquí, pues también. A ver si la Armula invitemos un altre diumenge porque té moltes cosas a dir y a ficar musiqueta bona. Perquè la setmana que ve, pues queda apuntado. Ah, ja, mira, ja que estàs aquí, oi que hi ha un festival gratis i que està bé a Vilanova? Ah, el CINTT, no? Que és aquesta setmana a Vilanova, però, bueno, sí que des d'un parell d'anys s'ha transformat en gratuït ara, i, bueno, hi ha el programa per internet i ja vas conèixer la música africana. I que està, bueno, això està gratis. Està... Comença dijous, just divendres. Pues això, Vilanova i les Altures, està el Txeklo, aquest senyor, no sé d'on és, Senegal, Nigèria? Senegal, que bueno, que tengan son chulas, y això, pues bueno, una época de festivales que valen, bueno, un montón de pasta, pues bueno, y así al Guaretis también se agradece. Pues bueno, eso es todo, amigos, ens anem i tornem diumenge que ve, ja quedan dos programes abans de que fem un respiro estival, i us emplacem, pues això, a escoltar-nos a nosaltres i a l'estat entrant de FM. Ara us deixarem amb la reposició de Naranjo amb Flor. Venga, ha sido un placer. Agur, señores. Thank you. asamblea de Maharas por dónde ha venido. We can fight!